Me llamo David, aquí de Oaxaca. Obviamente este es un sistema de discriminación y desigualdad. Desigualdad racial, desigualdad territorial y desigualdad económica. ¿A quién contribuye esta desigualdad? Pues es a los dueños del capital, a personas que han aprovechado la explotación y se han adueñado, obviamente, de recursos naturales, de los medios de producción. El ejemplo es claro, ¿no? En los eólicos, aquí en Tehuantepec, ¿quién es quien se aprovecha de la desigualdad? Pues son personas que tienen mucho dinero, en este caso empresas extranjeras y mexicanas, y quienes son los explotados, pues personas indígenas netamente, ¿no? Los guaves, los zapotecas, los zoques, etc. Tejiendo voces por la casa común.